de la cama, como todas las mañanas va al espejo y le saluda una muchacha despeinada y piensa: hoy será un gran día. Con la cara ya lavada sale al mundo y lo conquista con una sola mirada. No hace prisa y no hace falta, porque es larga la jornada, y dice: esto es solo un tiempo. Y se acurruca en el mañana, cuenta pasos chiquititos, casi a nadie ve a la cara. En la calle no maldice a quien la mira, como si mirara nada. La cuestión es no olvidarse, y ella sabe lo que cansa andar vendiéndose al destino cuando la vida no alcanza. Por eso trabaja mucho y la jornada se hace larga. Entra cuando sale el día, sale cuando el sol se acaba. Ay, si supieras que en tus manos se teje la historia de la tierra. Escalando por los pies desnudos de tus abuelas. Un día salió de su casa con dos prendas en la espalda y el dinero bien guardado entre los bordes de la falda. Se aferró a un tren clandestino, una bestia consumada con su nombre de bandera. Sonrió a la noche más clara, no se despidió de nadie. Cómo duele que te vayas, y ella fija el horizonte, en su mirada les llevaba. No quiere escuchar el grito de su tierra ya tomada y piensa: esto es solo un tiempo. Y se acurruca en el mañana. Ay, niña abuela, que en tus manos se teje la historia. Nacieron canciones de luz.